distintos departamentos, pudiendo trabajar junto con la tecnología para brindar soluciones. Están chicos que sepan que la tecnología nos puede brindar soluciones a futuro, que tiene que ver con la agroindustria, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con justamente con cualquiera de nuestras economías regionales. Es realmente un placer y un orgullo. Nos decía la mamá que de la colonia venían directamente los chicos acá para poder desplegar toda su capacidad de entrar en este mundo de la tecnología. Y además, al ser inclusivo, recién estábamos con Esteban, que sin DAI pudo articular todo su conocimiento y mostrarnos hoy sus productos. Así que son políticas que hay que cimentar, políticas que hay que desplegar, que hay que continuar, por supuesto, de capital a través de nuestro Departamento de Empleo y Capacitación. Vamos a seguir con los cursos de oficio, intensificar, de tal manera que además los podamos llevar a los distintos distritos, como nos hemos comprometido siempre, llevar de la municipalidad a los distintos distritos en convenio con las uniones vecinales, para que realmente, más allá de los puntos en los que hoy estamos trabajando, como ser la misma municipalidad o la Escuela Obrero Porvenir o el Sindicato de Empleo Comercio o el SIC Manantiales, podamos desplegar toda esta capacidad de conocimiento en favor de los vecinos de Capital en el caso del año. En cuanto al tema obras, ¿cómo viene para este año? Bueno, seguimos trabajando, hemos estado continuando con lo que es repavimentación de calles, hemos estado terminando ya la avenida 25 de Mayo, que es más que la repavimentación, una obra integral. Hicimos la repavimentación de Urquiza hasta Paula Barracín de Sarmiento. Hemos hecho vereda, 2.400 metros de vereda en un lugar donde no había. Estoy hablando en una zona muy transitada por alumnos, tanto los que van a los colegios preuniversitarios y por ello llegan al Palomar, como los que van a la escuela de enología o escuelas adyacentes. Entonces hicimos toda la vereda, tanto por 25 de Mayo como por Paula Barracín de Sarmiento, en la escuela de enología, veredas allá en la zona adyacente, Perito Moreno, Matías Zavallas. Estamos terminando lo que es la iluminación de calle LED e iluminación de vereda, porque también es una zona, al ser muy transitada y que es conector desde ya sea los barrios Parque de Mayo, 25 de Mayo o del mismo Palomar hacia los lugares en donde se toma el colectivo, ya no es el Libertador Central, necesitaba mayor iluminación. Así que todo lo que tiene que ver iluminación, mobiliario, vamos a poner un centro de calistenia para que los chicos también puedan hacer en ese paseo su momento de deporte. Así que bueno, terminando esa obra, ya estamos por comenzar con lo que es, terminando la pavimentación de la calle Córdoba, que va por tramos. Empezamos Córdoba y España y desde Rawson hasta España. Todo esto en convenio con el gobierno de la provincia, así que rescatar esto, que el gobernador Marcelo Rego pueda trabajar con los distintos municipios, en este caso con el municipio de la capital, en las pequeñas, grandes obras que yo le llamo, que tienen por fin hacerle la vida más fácil al vecino. ¿Va a continuar el trabajo con los municipios de departamentos limítrofes? Un segundo. Dicicenas se continúa, se levantaron al efecto de repavimentación. Ahora vamos a hacer la señalización a través de lo que es la pintura. ¿Sí tiene posibilidad de extenderla? Bueno, eso tiene que ver con una planificación. Yo siempre he hablado de los municipios de Capital, que tiene una planificación espontánea, y esa planificación espontánea tiene que ser justamente reemplazada por una planificación estratégica. Y cuando hablo eso es ver a la ciudad de arriba, cómo se va agrandando, cómo la ciudad va teniendo distintos puntos, entonces que sea un lugar, en este caso la bicisenda, que tenga un sentido de comunicación. ¿Qué lugar con qué? ¿Qué es lo que queremos comunicar a los estudiantes si llegan a la terminal, con los lugares de donde se imparte educación, o al vecino que quiere ir a un centro de salud? Estamos trabajando esa planificación estratégica que se tiene que trabajar en conjunto con los vecinos, con este punto estratégico, en conjunto con las universidades, en conjunto con las instituciones intermedias, como nos comprometimos en campaña, en conjunto, para que tengamos esa visión integral, esa ciudad vista de arriba, que siempre tiene la oportunidad dentro de los 31 kilómetros cuadrados de agrandarse y de esa manera tenga esa visión. ¿El sistema de semaforización también se agranda en algunos puntos? hemos puesto 5 semáforos en cruces que son muy demandantes y muy pedidos durante mucho tiempo: Libertador y Jujuy, Mendoza y Maipú, Salta y La Prida. Están ya en funcionamiento Sarmiento, Cabral y Colón, que repavimentamos y pusimos ahí los semáforos, y estamos por llamar a 5 semáforos, cotejo de precio para 5 semáforos más en 5 puntos estratégicos. Recordemos que son obras, yo le llamo pequeñas, grandes obras, pero significa erogaciones. Cada uno de esos semáforos, estamos hablando de 10, 12 millones de pesos, bueno, en una administración rigurosa que tenemos de los fondos municipales, que administramos los fondos de los vecinos. ¿Quedó pendiente algo con los municipios limítrofes? Con los municipios siempre tenemos que trabajar en conjunto, porque los vecinos que están en esa zona limítrofe son vecinos. Cruzan la calle y son vecinos y no tienen diferencia de necesidad. Entonces, trabajar en conjunto con Rivadavia, con Santa Lucía, con Rawson, con Chimbas. Estamos terminando una obra en conjunto con Santa Lucía de Mendoza y Pueyrredón. Perdón, Maipú y Pueyrredón. El intendente de Santa Lucía puso semáforos, nosotros hicimos todo lo que es banquina, cordón cuneta y pasantes. Así que trabajando en conjunto podemos hablar de un gran San Juan. Gracias.